Feel like Jeezy con a super flow. Mira ahora donde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían. Dijeron, de mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros, lujosos tenemos, prendas todas las tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos aquí. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos. Se sorprenden por la suma que cargamos dinero, la cantidad de cienes que multiplicamos en el juego. Lo miro desde arriba, aunque intentan tocar el cielo, no tocarán la cima. Primero lo mata su ego. Yo salí del barrio y el barrio me convirtió en guerrero. Hoy en día viajo el mundo, ya casi lleno el hemisferio. Millones de personas que siguen mi movimiento, otros esperan que de la caiga, no creo, lo siento. Mucho sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hacía imposible que se derrumba. El sudor y lágrimas, cuerpo, alma en tarima. Mi vieja me cuida de arriba, se la hacía imposible jefe de rumba. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Una yala, tirado sin un peso en la sala. Se levanta pa' la escuela soñando a grandes escalas. 17 años a pie, he visto que el tiempo vuela. Ahora en un Porsche donde descanso mi suela. Una maestra decía que a nada llegaría. Me gustaría ver y darle trabajo en mi compañía. Cantaba por 200 pesos hasta de gratis. Ahora mi show vale el doble de un Maserati. Al principio me estafaron, muchos me utilizaron y me enseñaron un negocio que no dominaba. Le abrieron las puertas a quien les vende hielo, un esquimal, gasolina, un emirato, el icono mundial. Tengo una mente madura, un gran dinero podrido. Hasta los que se burlaron, me ordeñan y maman de los míos. Se sorprenden cuando ven al humilde crecido. Soy el espíritu, el joseador, la esperanza, el caserío. Bajo lado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Un soldado callejero, ese soy yo. Haciendo mucho dinero, ese soy yo. Tú, ¿quién eres? Nadie sabe. Porque no lo haces como yo, no matas como yo. Tenemos de todo y pa' adquirido a sudor y pulmón. Soy un real gangsta y represento a Bayamón. Maquinamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos. Lones de Sauer, mucho power. Mis cueros son Eddie Bauer. Las cojo y las espatarra en el toto, le doy su chavo. Mis balas no esquivan, pues mi pistola sigue activa. I don't give a fuck, man. Tengo salió de la clandestina. Arriba, arriba, tráeme 15 putas y 5 libras. 7 cajas de Philly pa' enseñarte cómo es que vacile. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de 3 kilos. En la muñeca una roleta y tenía en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, boricua y domi. Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los polis. Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo. Real G for life, con balas calientes te metemos. Mira ahora dónde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo y ahora de todo tenemos que no podían. Dijeron, de mí se rieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carros lujosos tenemos, prendas todas las tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunte cómo lo hacemos aquí. Fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos aquí, fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, fronteamos porque podemos, daddy, fronteamos porque podemos, wey.